doctora Gisela Espinosa, ella es doctora en antropología, es profesora investigadora de la UAM Xochimilco, donde imparte la docencia de posgrado en desarrollo rural y dentro de la carrera de sociología. Su línea de investigación se centra en los temas prácticamente en rural y género, en procesos de organización, en lucha social y política de las mujeres. Le damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quisiera agradecer la invitación a compartir en este espacio una de las experiencias en la que he estado involucrada en los últimos años. La presentación que voy a hacer muestra de qué manera, o eso es lo que intento mostrar, de qué manera desde los márgenes sociales y desde los márgenes de los movimientos sociales, a partir de un problema que las organizaciones campesinas e indígenas mixtas dan muy escasa importancia, como es el tema de la salud, hay mujeres indígenas de los pueblos náhuatl, mixteco, tlapaneco y amuzgo del estado de Guerrero, que empiezan a desarrollar procesos muy importantes en el plano regional y que desde mi punto de vista tocan también puntos nodales del debate sobre la construcción sociocultural y política de las regiones o de los territorios. En la última década, me parece que las mujeres indígenas de las que yo les voy a hablar han protagonizado uno de los procesos más innovadores en la historia de los movimientos sociales de Guerrero. Ellas tienen muchas experiencias, pero yo solo les voy a hablar de una, que es la de la Casa de la Salud de la Mujer Indígena Manos Unidas, que es un proyecto autogestivo que opera en la región de la Costa Chica, Montaña de Guerrero, desde el año 2004. Por supuesto que este proyecto tiene que ver con muchos otros procesos que han ocurrido en la Costa Chica y en la montaña. Entre sus antecedentes más inmediatos se encuentra un diagnóstico sobre mortalidad materna que se hizo a iniciativa de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en el año 2002-2003. Fue un diagnóstico que estuvo bajo mi coordinación, en el que participé como académica. No podría decir que fue una investigación participativa, sino más bien lo que ahora se denomina una investigación en colaboración, es decir, la iniciativa fue de las mujeres y la parte académica fue realizada por mí. Bueno, entre muchas otras cosas que arrojó este diagnóstico sobre mortalidad materna, uno de los elementos que salieron a la luz es que, pese al subregistro de las tasas de mortalidad materna, los datos oficiales permitían comprobar que en regiones indígenas estas tasas triplicaban la media nacional y que en Guerrero esa tasa era 5 veces mayor en las regiones indígenas. Estos datos y el análisis cualitativo que surgió del diagnóstico, pues causaron mucha indignación entre las mujeres indígenas de las regiones que estuvieron involucradas en este proceso. Todavía más cuando se supo que la mortalidad materna es evitable y que todos los organismos nacionales e internacionales de salud explican que su persistencia se debe a la marginalidad social y que en el plano internacional es considerada como un indicador de desigualdad y de injusticia social y de género que cobra la vida de mujeres. Este proceso, que en su momento pues involucró a más de 200 mujeres en la reflexión, fue uno de los puntos de partida de lo que más adelante sería la Casa de Salud. Otro proceso que estaba ocurriendo al mismo tiempo fue la promoción, el impulso de lo que hoy se conoce como la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas, que aglutina a mujeres de la montaña, de la Costa Chica, de la zona norte y de la zona centro del estado. De hecho, las promotoras de la Casa de Salud y las promotoras de la Coordinadora Guerrerense eran las mismas activistas. ¿Por qué en este momento, más o menos en 2004, empiezan a plantearse el problema como mujeres? Bueno, yo quisiera comentar que la mayoría de las activistas de esta casa y de la coordinadora de indígenas de Guerrero tenía experiencias de participación política previa. Muchas venían del Consejo Guerrerense de 500 años de resistencia, otras venían de la NIPA, que son instancias que actualmente no existen, y en este sentido lo que planteaba Díaz Polanco acerca del recuento de los procesos que han muerto, bueno, mueren pero son retomados en otros procesos. Hay una memoria histórica y me parece que esta pertenencia de las mujeres, por ejemplo, al Consejo 500 años, la NIPA, el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, el Movimiento de Rancho Nuevo de la Democracia, la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, o muchas de ellas participaban en proyectos productivos de mujeres, en grupos de ahorro y préstamo y en organizaciones económicas indígenas y campesinas mixtas, todo esto confluye, ¿sí? No empiezan a plantearse el problema de género como algo que de pronto aparece en el escenario político-social, sino que tiene atrás muchos procesos sociales. En este sentido, las identidades políticas de estas mujeres ya incluían una dimensión agraria, productiva, de clase, étnica e incluso participación en procesos electorales, todos ellos en la izquierda en aquellos momentos, pues con el PRD e incluso con el PRT o con el PC en tiempos mucho más lejanos. Sin embargo, ninguna de estas experiencias sería por sí sola la que explique cómo empiezan a movilizarse en torno a la salud, ni siquiera el diagnóstico únicamente. Hay un elemento que fue un detonador muy importante, que fue la Ley Revolucionaria de Mujeres, que como todo mundo sabe, se publicó el 1 de enero de 1994, y aunque ellas no hacen suya toda la Ley Revolucionaria de Mujeres, la publicación de esta ley generó procesos de discusión muy importantes entre mujeres indígenas, no solo de Chiapas, sino de todo el país, y en estos procesos de reflexión participaron muchas activistas que más adelante plantearían la posibilidad de esta Casa de Salud. En este proceso de reflexión vale la pena comentar que ya no solo tuvieron como compañeros de trabajo, de discusión o de acción a todas las organizaciones de las que he hablado, sino que también fueron acompañadas por organismos civiles con perspectiva de género, por académicas feministas y por muchos otros agentes que tenían una perspectiva de género, denominémosle por el momento de este modo. Este proceso no fue terso, fue un proceso también lleno de conflictos, pero que arrojó muchas reflexiones. En este sentido, cuando en 2004 impulsan la Casa de Salud y la Coordinadora Guerrerense, no solo tienen todos aquellos planos de sus identidades, sino también han incorporado una perspectiva y una identidad de género. Finalmente, hubo una coyuntura favorable que fue el financiamiento, un pequeño financiamiento de la CDI y un programa para constituir casas de salud. Eso daría la posibilidad de que justamente en 2004 se abra esta experiencia. La Casa de Salud inició su trabajo regional focalizando el problema de la muerte, pero muy pronto incorporaron el enfoque del derecho a la salud materna en particular, y de lo que ahora se llama derechos sexuales y reproductivos, que eran parte de los discursos con los que se habían nutrido justamente del 94 en adelante. Por otro lado, desde el diagnóstico de 2002-2003 y durante los años que lleva la Casa de Salud, que son más o menos 5, se detectó que la violencia contra las mujeres indígenas, por cierto, no solo contra ellas, es un problema generalizado. Guerrero tiene el primer lugar nacional en homicidios de mujeres y el sexto en incidentes de violencia familiar, aunque esos datos ni siquiera se conocían en aquel momento, sino simplemente se conocían muchísimos testimonios de cómo esta violencia estaba afectando la vida, la salud, la participación de las mujeres. Por lo cual, la Casa de Salud no solo incorporó el tema de la salud materna, sino la lucha contra la violencia, en particular hacia las mujeres, pero no solo, sino el tema de la violencia en general. Y finalmente, pues una reflexión sobre la continuidad del proyecto y la importancia estratégica de las y los jóvenes las llevó a promover, primero a asumir la idea, y de hecho la empezaron a promover mucho más tarde, no en 2004, de empezar a trabajar un programa o una línea de trabajo que denominaron de joven a joven y que hoy permite la existencia de una red de jóvenes indígenas, muy, muy joven por cierto también, acaba de constituirse apenas hace unos meses, pero también esta línea la tomaron como una línea importante. Bueno, ahí hay una foto de las jóvenes que se reúnen. Por cierto, son hombres y mujeres también. Esta es la región donde se construye el proyecto. Incluyó los municipios, inicialmente los que están en rojo, que eran los municipios de Ometepec, Xochislahuaca, Tlacuachislahuaca, Igualapa, Malinaltepec y San Luis Acatlán. Los que están en amarillo son municipios donde está creciendo el proyecto, que es Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Azoyú, Marquelia, Cruz Grande, Copala e incluso, ya no lo pude marcar, en el municipio o en Jamiltepec, del lado de Oaxaca. Esta presentación de la región donde están trabajando me parece que por un lado muestra el carácter dinámico de la construcción regional, es decir, la región no es un espacio fijo, no solo no es fijo en el territorio, sino no es fijo en el tiempo, sino que es una construcción dinámica. Si lo hubiera podido hacer bien, en realidad no hubiera puesto manchas, sino puntos que se ubican en esas manchas, es decir, la región se va articulando a través de redes, más que de manchones de este tipo. La otra cuestión que podríamos mencionar es que hay una superposición de regiones, que estamos tocando cuál es la región en la que trabajan estas mujeres, pero en realidad ahí también está la jurisdicción número 8 de la Secretaría de Salud y la región indígena Amuzga y Tlapaneca, etcétera. O sea que podríamos tener otras regionalizaciones que están superpuestas, pero estamos tocando la región de las mujeres. Y finalmente, la confluencia de distintos tiempos y procesos que permiten en algún momento delimitar la región. Estas son reflexiones sobre la región. ¿Le pasamos? Hoy la Casa de Salud opera 365 días del año, 24 horas de cada día. Y esta operación tiene detrás un largo proceso. Primero, organizaron una red de parteras y promotoras de salud en los 5 municipios que hemos mencionado. Actualmente hay 55 mujeres que participan en esa red y vale la pena decir que el 50% de los partos que ocurren en Guerrero cada año son atendidos por parteras, es decir, no son un actor irrelevante. Voy a mencionar muy rápidamente los otros para llegar a reflexiones finales. También realizaron trabajos de capacitación médica, intercambio de experiencias en partería, reivindicaron sus saberes tradicionales en partería y salud ante la SSA, exigiendo un diálogo intercultural, incorporaron en sus tareas una perspectiva de género y de derechos que ha sido muy importante, derechos humanos a la salud, sexuales y reproductivos y a una vida libre de violencia. Esta incorporación ha implicado también una reelaboración desde los contextos en los que están actuando. Gestionaron recursos y un predio en el que operan ahora y establecieron un convenio con la Secretaría de Salud para que las mujeres a las que ellas atiendan puedan ser recibidas en el Hospital Regional de Ometepec, donde muchas veces eran rechazadas. ¿Le pasamos? En el Hospital Regional, las promotoras operan como gestoras, traductoras, defensoras de los derechos de las mujeres indígenas ante la violencia y maltrato que reciben en las instituciones, la violencia obstétrica, que incluso ellas ya la denominan así. No menciono todas las funciones que tiene la Casa de Salud, pero me parece que es un espacio fundamental para el desarrollo del proyecto. Ahí hay una partera. Las acciones de la red de promotoras y parteras de salud en las comunidades y no solo en la casa también tiene muchos elementos. Atienden embarazos y partos en las comunidades, detectan mujeres con embarazos de alto riesgo, difunden derechos todos los derechos que les comenté con mujeres y hombres de las comunidades, imparten talleres comunitarios para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niños, difunden en escuelas derechos indígenas, humanos y derechos sexuales y reproductivos, y realizan spots y eventos en relación a sus temas de acción en estas regiones. Bueno, operan en redes, primero con sus organizaciones sociales mixtas, con organizaciones de mujeres, organismos civiles de mujeres, agencias financieras, instituciones públicas, y operan también con el nivel local, municipal y estatal, sobre todo en temas de salud. Algunos resultados. Bueno, el reconocimiento de la red de parteras y promotoras y de la Casa de Salud en las comunidades es muy importante, no solo en las comunidades, sino en la región. Hay que recordar que en Guerrero aproximadamente el 85% de la población indígena no tiene ningún tipo de seguridad social, entonces este tipo de servicio es muy apreciado. Tan solo en 2009 atendieron casi 400 mujeres indígenas, aproximadamente 15 tenían alto riesgo, es decir, están bajando tasas de mortalidad materna. Entre las mujeres de la región, la casa gana prestigio y eso es lo que está permitiendo que el proyecto se extienda hacia otras comunidades. Las parteras y promotoras son personas claves en sus comunidades, a las que se recurre ya no solo para temas de salud, sino en muchas otras cosas, incluso procuración de justicia. Para las mujeres que reciben servicios y sobre todo las pláticas, los talleres, etcétera, está siendo muy importante esta perspectiva de derechos y de equidad de género, y el proyecto está teniendo reconocimiento ante la SSA, o sea, la Secretaría de Salud, la CDI, la CEPAL, UNIFEM. El modelo, bueno, más bien la experiencia de la Casa de Salud se está convirtiendo en un modelo de atención a salud materna, y en este año y el próximo se piensan abrir 14 casas semejantes o parecidas en otros tantos estados. Puntos de tensión. Bueno, avances. Las mujeres indígenas que participan en este proyecto indudablemente son un nuevo sujeto social y político en la Costa Chica Montaña. Apuntalan la deconstrucción y reconstrucción cultural y social del territorio y de las relaciones de poder y de género. Me parece a mí que la politización del proceso reproductivo, que ninguna organización indígena ni campesina había considerado, desata un proceso que articula cuerpo y acción social, maternidad y ciudadanía, lo privado y lo público, lo individual y lo colectivo. Propician la formación de redes sociales, ya mencioné cuáles, está logrando incidencia en políticas públicas de salud, abona una cultura con equidad de género y no violencia, y apuntala procesos de construcción de ciudadanía, porque me parece que estas mujeres no se están presentando como somos la población vulnerable, etcétera, sino somos ciudadanas y tenemos derechos. La última, please. Retos. Pues a mí me parece que uno enorme reto es que la casa opera casi sin financiamiento. Tienen las parteras y promotoras una beca de 300 pesos bimestrales, y no es regular. Bueno, en medio de la privatización y feminización de la atención a la salud, ellas saben muy bien que no se trata de sustituir al Estado, pero solo pueden incidir en políticas públicas si desarrollan su proyecto a este altísimo costo personal, que también, porque también implica un esfuerzo enorme, ¿no? Y finalmente, algo que ya no podré tocar, es que el proyecto se ha desarrollado en medio de oposición y conflictos en todos los planos, de pareja, familiares, comunitarios, con sus organizaciones mixtas, con las instituciones públicas, con las ONGs. Todos conflictos en todos los planos han acompañado su proceso. Y yo diría que incluso hasta con la academia, que muy pocas veces reconoce este tipo de tareas. Entonces creo que el cambio sociocultural en las regiones indígenas y en las regiones en general, se da con mucha resistencia al cambio. Es todo. Gracias.